que para... ¿Qué pasó? Nada, estoy escuchando. Que para continuar, acá usted nos había puesto muy bien una efeméride cultural, porque siempre cuando decimos efeméride por ahí pensamos más bien en lo político, en lo social, en lo económico, y en este caso vamos a hablar del nacimiento de uno de los grandes poetas de la lengua hispana, Federico García Lorca, no solo un enorme poeta, sino también un revolucionario en su forma, en lo que planteó, en su vida privada y pública, y también, bueno, una víctima del franquismo, ¿no? Su cuerpo no se encontró, no pudieron encontrarlo. Aparentemente fue enterrado en una fosa común y nunca más se supo de él, ¿no? Estos crímenes por los que aún hoy el Estado español no ha brindado respuestas, ¿no? Bueno, en este caso vamos a saludar la figura de Federico García Lorca, uno de los grandes referentes de la poesía en habla hispana, que nació en el seno de una familia de posición económica desahogada, fue bautizado como Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, y que fue finalmente, como bien dije, asesinado por un pelotón de fusilamiento franquista en el camino de Biznar a Alfacar, Granada, el 18 de agosto del 1936, lugar que hoy se le conoce como la carretera de la muerte. Fue un poeta, dramaturgo, prosista español. Su asesinato se debió más que nada a su orientación sexual, ¿no? El gran amor de su vida fue en este caso un jugador de fútbol, en épocas en que aquello estaba totalmente tapado. Si bien habían ciertos sectores sociales, sobre todo de una intelectualidad más alta, que tenían, estaban lejos de estos prejuicios. Recordemos la misma Frida Kahlo, ¿no? Por aquellos tiempos. Habían ciertos pruritos que no corrían para cierta clase más intelectual, pero que luego todo lo que fueron estas expresiones neofascistas que empezaron a tomar fuerza, el franquismo en España, pero después se empezaron a replicar en todo el mundo, diría yo, empezaron con esta especie de, un regreso a la moralina total y a nivel social, general. Y en este caso, bueno, digamos que García Lorca fue una persona muy activa a nivel cultural, ¿no? En una España que era muy activa. Entre el 19 y el 26 entabló relación con grandes autores, escritores, artistas, que en España había muchos. Tenemos a Buñuel, que está a la avanzada de la experimentación cinematográfica, hasta el día de hoy es referencia. En la poesía, bueno, Hernández, Alberti, ni hablar. En la pintura, ni qué hablar, tenemos a Picasso, a Dalí. Bueno, con toda esta gente se codió, tuvo relación, tuvo encuentro e intercambio Federico García Lorca, ¿no? Recordemos el nombre de El gran amor de su vida. Yo me acabo de dar cuenta, cuando escribí esto ayer, que lo puse con una letra muy chiquita, pero muy chiquita, y ahí está, ahí lo pudo leer. Rafael Rodríguez Rapún, como vos muy bien dijiste y adelantaste, querido Fernando, jugador de el Atlético Madrid, actor y soldado español del bando republicano. Él, el gran amor de la vida de Federico García Lorca, a Lorca lo asesinan en el 36. Fíjate lo que son las casualidades. Un 18 de agosto del 36 y un año y un día después, un 19 de agosto del año 37, fusilan a Rafael Rodríguez Rapún, el gran amor de su vida. Vos mencionaste que no se encontró su cuerpo porque fue tirado en una fosa común. Y acá dice, también en este texto, que el lugar donde a él lo matan se le llama la carretera de la muerte. Pero no porque lo hayan matado a él exclusivamente. Porque, porque era una era el método, así como por ejemplo la dictadura cívico-eclesiástico-militar de la Argentina usaba los vuelos de la muerte para desaparecer y los cuerpos o usar otros métodos por ahí un poco más ásperos para comentar, y son medios morbosos para comentar al aire, el franquismo lo que hacía era salir a hacer razias por distintos pueblos que eran donde se escondían estas facciones anarquistas, estas facciones republicanas, comunistas, que estaban en contra de este nuevo fascismo. Yo te voy a cambiar el término. Digo porque está el primer gran fascismo de Europa recordemos, fue primero en España, luego en Italia y después Alemania. ¿Qué hacían? Iban, se metían a los pueblos, los juntaban a todas estas personas en las orillas de las carreteras, las fusilaban al lado de una zanja que les hacían cavar a las mismas víctimas, las tiraban, las cubrían de cal y las tapaban con la misma tierra que estas mismas personas habían cavado. Y que hasta el día de hoy, como vos decís, hasta el día de hoy, todavía no se sabe qué es lo que pasó con estos cuerpos. Fue una dictadura que duró muchos años, desde el año 30 y acá los... Sí, 36 fue la guerra civil, hasta el 74. Hasta el 70, ¿y cuándo que...? 74, 75, no estoy seguro. 74, sí, creo que fue, sí, ahí sí. Ahí ya los números, digo, con la fecha, sí, después de la muerte hubo que esperar que muriera Franco, ¿no? Claro, pero ¿qué quiero decir? En todo este periodo, 90.000 desapariciones hubieron, y asesinatos, y hubo de todo, desde el pensamiento político. Todavía hoy en España, si vos tenés un pensamiento socialista o populista, te tildan de rojillo, que es el término que usan mucho, sobre todo las clases populares, la misma clase popular, te tilda de rojillo si vos tenés una condición por ahí de más allegado con ciertos sectores populares, ¿no? Y eso por un lado. Si eras de otra orientación sexual, también te perseguían y te asesinaban o te metían en cana durante mucho tiempo o cualquier cosa que estuviera en contra del régimen franquista. Bien, exactamente. Bueno, pero para recordar a Federico García Lorca, que recordemos que tuvo una temporada en Estados Unidos y eso también ayudó a mundializarlo, porque hay que decirlo. Por ejemplo, tenemos a Miguel Hernández, que es también un enorme poeta contemporáneo de García Lorca, que bueno, era más pastoril, siempre se mantuvo en su ciudad, era otro perfil muy distinto de García Lorca. Pero bueno, el caso de García Lorca tenía un perfil alto, estaba muy en el mundo intelectual, viajó a Estados Unidos, se hizo conocido en Estados Unidos y de alguna manera eso ayudó también a que su obra se preservara. Y usted había ahora conseguido, había podido encontrar una versión de un poema de García Lorca cantado en este caso. ¿Es así? ¿O estoy diciendo sí, está cosa? Bien, pero hay que agregar algo más, aparte de lo que vos dijiste, que su estadía en Estados Unidos para él no fue muy grata. Claro. Él vio, más que nada en Nueva York estuvo, él decía que era una ciudad de alambre y de esclavitud, literal. No le gustó lo que vio con la población afroamericana, cómo los trataban, le cayó muy mal eso. De hecho, él, me cuesta leerlo porque... creo que para el mes que viene tengo lentes. Pero, por ejemplo, él se autodenominaba todo esta ensalada que él tenía de su pensamiento, ¿no? Se creía católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista, libertario, no los libertarios de Milei, otros libertarios, con otro pensamiento. Tradicionalista y monárquico. Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Chino bueno por el comunismo, ¿no? Que el español malo. Canto España y la siento hasta la médula. Pero antes que todo, soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política. ¿Y por qué te digo esto? porque él fue invitado a, aparte de estado de Nueva York, en Estados Unidos, también vino acá, estuvo en Argentina, sí, sí, sí. Con Nora Membrives, una actriz que hizo mucho por el teatro en Buenos Aires, estrenó muchísimas obras en Buenos Aires, le fue muy bien económicamente, de hecho eso lo liberó, le dio cierto acomodo para poder seguir haciendo su obra, pero él decide volver a España y es ahí donde finalmente muere y, es asesinado. Bueno, y lo asesina el régimen franquista. Como decías vos, Luli, yo no sé si estamos en condiciones de escuchar algo que habíamos conseguido. No está la voz, no hay una voz grabada. Yo por lo menos no encontré una voz grabada de él. Recordemos, 1936, era difícil. Pero tenemos una poesía de él hecha canción, la escuchamos. Voy a romper la cuarta pared, lo único que le digo. Mientras nosotros estamos acá denodadamente, esforzándonos por la literatura y el arte, afuera están pasando cosas, hay risas, medias tijeras, no. Tumbas, carnero. Bueno, es así, esto es déjenos un apostolado. Déjenos ser, por favor. Esto es un apostolado. Déjenos ser la voz de la inconsciencia. Vamos, por favor, vamos a García Lorca. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. Ay, cómo canta la noche, cómo canta. Que témpanos de hielo azul levanta. Ay, cómo canta la noche, cómo canta. Qué espesura da anémona levanta. Escuchando en colectivo. Demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo.